a esta campaña de castración que se viene haciendo en los distintos barrios de Resistencia, que es tan útil, ¿verdad? Estamos con Pablo Alegre, que es subsecretario de Ambiente, ¿eh?, del municipio capitalino. Pablo, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día para hoy y para toda la audiencia. Bueno, hoy 2 de febrero, ¿dónde se está haciendo este operativo de castración? Bueno, hoy estamos con el programa Mi Mascota en el barrio Foesic, uh-huh, en calle Campias y Matacos. Hoy es el último día que estamos allí, arrancamos el 31 y mañana ya nos trasladamos para el barrio San Cayetano. Ah, vamos bien. A estar el jueves, el viernes y el lunes inclusive allí en el barrio San Cayetano, uh-huh, en la plazoleta, siempre con la misma modalidad, 100 castraciones por día, por orden de llegada, y arrancamos a partir de las 8 horas. Ah, bueno, está bueno ese dato, 100 castraciones por día, así que es por orden de llegada, hay que estar tempranito con la mascota. ¿Y cómo hay que llevar las mascotas? Mira, los requisitos que pedimos son muy simples, o sea, 8 horas de ayuno de la mascota, los perros que vayan con correa y bozal si es necesario, y los gatos en bolso o mochila para que no se escapen. Claro, es lo básico, digamos. ¿Qué evaluación puedes hacer, Pablo? Porque no es la primera vez que están haciendo esto. ¿Realmente es positivo todo lo que están haciendo? ¿Cómo los reciben los barrios? ¿La gente se acerca? Sí, es muy positivo. Es la primera vez, en realidad, que la ciudad de Resistencia realiza una planificación y un programa de esta magnitud, haciendo esta cantidad de castraciones por día. Para esto, bueno, hemos adquirido un equipamiento propio con un nuevo quirófano móvil, totalmente adaptado y equipado, que vino a sumarse al pequeño que ya tenía el municipio. Uh-huh. Y también tenemos dos motos para traslado que están a disposición de la gente que tiene algún tipo de reducción en su movilidad. Bueno, muy contento, y la gente la verdad que lo recibe muy bien. Claro, muy eso bien. Quería preguntarte, porque de hecho a mí me lo habían preguntado y yo lo desconocía. Yo sé que hay para la movilidad, para ir a buscar. ¿Cómo funciona eso? ¿Tengo que avisar antes? ¿Es para volver a la casa con los perros o los gatos? ¿Cómo es? Es tanto para ir como para volver, eso no hay problema. Lo que pedimos como requisito es que quien vaya a utilizar el servicio viva dentro del radio donde está operando el quirófano en ese momento. Ah, bien, bien. ¿Sí? No es de cualquier punto de la ciudad hasta donde está el quirófano. Claro, por ejemplo, la semana que viene van a estar en el San Cayetano, o sea que aquellas personas que tengan algún impedimento en su movilidad, porque puede ser que el perro es muy grande, la gente mayor no puede llevarlo, se acerca hasta el lugar y les dice a ustedes, miren, yo tengo mi perro que lo quiero castrar, y lo buscan. Exactamente, esa es la metodología. Perfecto. Y sobre todo la gente que más lo ocupa, ¿no? Gente por ahí mayor, el perro cuando sale de la intervención sale un poco dormido, producto de la anestesia, y a veces son perros pesados, y se le da una mano en el traslado para llevarlo a su casa nuevamente. Perfecto, Pablo. Estaría bueno, ¿ustedes ya tienen un cronograma más extenso, digamos, o todavía no? Tenemos un programa ya ampliado, vamos a trabajar todo el 2022 con este programa. Ya tenemos planificado hasta el mes de abril con más de 20 barrios donde vamos a estar. Eso lo pueden ver en las redes del municipio o en las redes de la Subsecretaría de Ambiente. Allí está publicado ya todos los barrios, bueno, y la ubicación donde vamos a estar. Bueno, te pregunto. De todos modos, yo lo que voy a hacer es, si vos me mandás un WhatsApp, yo te comparto la planificación para que ustedes puedan difundirla desde ese espacio. Dale. ¿Vos sabés por qué? Porque es muy interesante y la gente pregunta mucho con respecto a este tema. ¿Desde qué tiempo se castran los animales? ¿Tenés idea? Mirá, a partir de los 6 meses ya se puede. Están, la verdad que, bueno, ahí en realidad sería interesante que eso ya el veterinario, sí, ya y entiendo. Sí, algún médico veterinario que pueda sobre todo explicarle, uh-huh, cuáles son las razones. No, está bien, no, porque es algo que me preguntaron nomás, Pablo, y bueno, y yo también dije 6 meses porque me ha tocado. Pero bueno, está bien, si me compartís el cronograma, nosotros vamos diciendo a los vecinos y a la gente que escucha Radio Sur dónde van a estar, y bueno, con toda esta información que nos diste ya es más que suficiente, ¿eh? Dale, perfecto. Muchas gracias y que tengas una buena jornada. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.